Buenas noches. Me llamo Alexandra Petlak y como cada jueves estoy aquí en la sintonía de Radio Crash con mi programa Hablemos de Sexo, Hablemos de Vida, donde hablamos sobre el sexo y la sexualidad sin tapujos, dándoles la relevancia que tienen en nuestras vidas. Y hoy os traigo un tema sensible, quizás, o bueno, importante, sobre todo para hombres, donde voy a hablar sobre la diferencia entre la eyaculación y un orgasmo, y también cómo llegar a tener orgasmos de cuerpo entero, sin eyacular, claro. Bueno, seguro que la mayoría de vosotros, en algún momento de vuestra vida, habíais experimentado eyaculación sin orgasmo. Sí, pero al revés, ¿qué tal? Quizás nunca, ¿verdad? Piensa cómo te sueles quedar después de un orgasmo con eyaculación. Digamos que sería la manera normativa de vivir un orgasmo. Pues por lo general los hombres se quedan plof, con ganas de dormir. Sí, porque claro, la biología lo interpreta como que ya has llevado a cabo el acto de inseminar, entonces ahora toca descansar. Ya no tienes que hacer nada más. ¿Qué pasa si no eyaculas? Pues esa energía orgásmica se aprovecha para otros fines. Sí, puedes utilizarla para desarrollar algún proyecto creativo, para el deporte, para alimentar tu relación. ¿Qué pasa con esa capacidad que todavía pocos hombres han desarrollado? Porque lo primero es asumir que es posible, que se puede tener un orgasmo sin eyacular. Y no solo que es más placentero, sino es beneficioso a muchos niveles. ¿Sí? Las consecuencias, ¿cuáles son? Pues claro, durar todo lo que tú quieras durante un acto sexual. Sentir más placer en todo el cuerpo, no solamente en la zona genital. También poder dar más placer, claro, porque mientras cuanto más dures, pues más placer puedas proporcionar a tu amante. También con coitos más prolongados, pues se crea más intimidad con la pareja. Y bueno, si hablamos de los beneficios fuera del contexto sexual, pues seguramente que vas a lograr más confianza en ti mismo, vas a desprender otro tipo de energía. Vas a ser más magnético. Realmente, bueno, esa destreza, la voy a llamar así, cambia toda tu vida. El peligro que veo con aprender esa técnica es de alimentar el ego. Entonces, cuidado por ahí. Sí, porque en el tantra se utiliza eso, porque se supone y la idea es que los hombres no deberían eyacular para no malgastar esa energía vital que tienen. Pero es verdad que muchos hombres un poco desde el ego, lo viven desde el ego y se sienten muy, muy machitos con eso. Así que cuidado. Y si os preguntáis, ¿y cómo lo hago? Pues hay tres acciones muy importantes de las que ya he hablado, creo, en otro programa, que sería la respiración, que es la clave, el sonido y el movimiento. Luego voy a hablar de otra práctica más. Pero lo importante de intentar aprender cualquier técnica nueva en lo sexual, pues es primero hacerlo contigo mismo, ¿sí? Para sentirte confiado, para conocer tu cuerpo y tus capacidades. Entonces, cuando lo haces contigo mismo, Lo puedes practicar, por ejemplo, con una preparando primero una lista de música de unos 20 minutos. Así no tienes que mirar el reloj. Pero es importante que el contexto que crees, que tú sientes como si estuvieras en un acto sexual compartido, ¿sí? Para realmente luego poder llevarlo a otro contexto. Y no te preocupes si no tienes una erección. La importancia en esa práctica es activar todo tu cuerpo. También lo que puedes hacer es llevarte al límite de eyaculación y volver. Y en este límite, cuando ya estás a punto, ponte en una escala de 0 a 10, te llevas a un 8, ahí respiras muy profundamente, de forma exagerada, y suenas. Lo de soñido, también os digo una cosa, es muy importante luego en un acto sexual compartido, porque a las mujeres nos gusta saber que el hombre está disfrutando, y la mayoría tienen muy bloqueada la parte de la garganta. Entonces, ahí también por ahí mueves la energía. Y con el movimiento, cambiando de posiciones, sí, ponte de lado, como tú veas, pero realmente moviendo esa energía sexual. Y si te distraes, no pasa nada. Vuelves a reconectarte con tu cuerpo y vuelves a la práctica. Pero el placer es la clave. Y expandiendo, también puedes mover esa energía con tus manos, por tus muslos, por el bajo vientre. Pero eso, ese impulso orgásmico que se crea, llévalo, distribúyelo por todo tu cuerpo. Ahí vas creando nuevas rutas neuronales, que es lo más importante, porque estás acostumbrado a tu corteza sensorial cerebral está acostumbrada a recibir los impulsos más fuertes desde el glande de tu pene. Sí, pero hay muchas más rutas neuronales que todavía quizás no están, pero lo bueno que tiene el cuerpo humano que puede ir haciendo rutas neuronales nuevas, y los estamos haciendo cada vez que hacemos, incluso si tenemos que hacer algún ejercicio mental, también los estamos creando, lo mismo con el cuerpo. Entonces, es lo que puedes hacer para empezar. Hay una práctica más que te puede ayudar a tener orgasmos sin eyacular. Que serían orgasmos prostáticos o mixtos, que para los hombres heterosexuales supone un reto más grande que he visto en la consulta. Estimular tu próstata, claro, para muchos hombres es un tabú brutal. Puedes hacerlo desde el perine. Sí, el periné es el espacio entre los testículos y el ano, pero el placer mayor y la estimulación más directa sería a través del ano. Pero para hacerlo, lo primero que tendrás que hacer es quitarte los prejuicios, que ya por sí es un trabajo, pero merece la pena, os lo prometo. Y vas a decir, jo, todo lo que estás contando, Alexandra, todo eso suena como un trabajo. Pues sí. Lo es, pero bueno, cualquier cosa en la vida, ¿no? Con la práctica y el trabajo, pues nos hacemos expertos en el área. Y realmente los beneficios yo creo que son impagables. Nuestra sexualidad no se limita a nuestros genitales, es lo que quiero transmitir a través de mi trabajo. Está en todo el cuerpo, también en nuestra mente, claro. Y lo importante es que es una fuerza que impacta toda nuestra vida. Entonces, quiero que te quede muy claro que cada vez que te masturbas o tienes un orgasmo con eyaculación, estás reforzando las rutas neuronales bien conocidas por tu cerebro. Porque si siempre has tenido un orgasmo con la misma fantasía, con el mismo o parecidas imágenes porno, o con el mismo movimiento de mano, pues así seguirás experimentando el placer sexual. Entonces, para cambiar ese patrón y para ir desarrollando nuevas rutas neuronales, pues sí, al principio, como habíamos dicho, es un trabajo, ¿no? Y la práctica puede resultar aburrida. Claro, nunca es cómodo salir de la zona de confort. Pero tu zona de confort al final es algo ya adictivo. Es un patrón del que si no haces el esfuerzo, difícilmente vas a salir. Entonces, ese trabajo pues va a expandir tu capacidad de sentir el placer y yo creo que solo por eso merece la pena, ¿sí? También una cosa importante, sobre todo con el estímulo anal, aunque bueno, con la respiración y en cualquier experiencia sexual puede pasar, que también pueden despertarse emociones sorprendentes. Entonces, es muy importante primero familiarizarte tú contigo mismo antes de llevar esa práctica, hablo de estímulo anal, a la pareja. Sí, lo practicas tú contigo mismo, es como ir al gimnasio, pero para tu sexualidad. Vas practicando, practicando y te vas soltando y te vas familiarizando tú con esa zona tan íntima. Puede, claro, en un encuentro sexual contigo mismo o con la pareja, pueden salir cosas poco agradables del pasado. Imagínate que en el pasado tuviste eyaculación precoz, que fue recibida con decepción, disgusto o rechazo por parte de tu amante, o que han pasado otras experiencias en tu vida, bueno, situaciones desagradables, o simplemente tu relación con tu cuerpo, o porque te hicieron bullying porque eras gordo, o porque te avergonzabas por tu corporalidad. Todo eso al final puede ser reflejado en tus vivencias sexuales presentes. Entonces puede que necesites ayuda profesional para sanar aquello, o lo vas sanando tú con tus herramientas que vayas adquiriendo a lo largo de la vida y también con el sexo beneficioso, sexo sanador y pleno. Volviendo al ano, pues vergüenza sobre el ano es una cosa muy común, ¿no? Miedo de asociarse a la homosexualidad, pues ese es el miedo mayor. Hay mucho placer, mucho, mucho placer en esta zona, porque hay muchas terminaciones nerviosas en el ano, tanto para hombres como para mujeres, que lo tenemos muy poco experimentado. Y si quieres experimentar más placer, sobre todo el orgasmo del cuerpo entero, hola, buenas noches. Mi nombre es Alexandra Pitlack y como cada jueves estoy aquí en la sintonía de Radio Crash con mi programa Hablemos de Sexo, Hablemos de Vida, donde hablamos del sexo y sexualidad sin tapujos, dándoles la relevancia que tienen en nuestras vidas. Y hoy os traigo un tema importante, sobre todo para hombres, que es el orgasmo masculino. Y sobre todo voy a poner énfasis en la distinción entre la eyaculación y el orgasmo. No sé, lo más probable es que la mayoría de vosotros experimentasteis alguna vez en vuestra vida una eyaculación sin el orgasmo, ¿verdad? Pero de manera contraria, ¿qué tal? ¿Tener un orgasmo sin eyaculación? ¿Creéis que es posible? Pues sí. Primero quiero que os preguntéis cómo os quedáis después de tener un orgasmo. Pues por lo general, los hombres tienen ganas de dormir, descansar, se quedan sin fuerzas. ¿Por qué? porque la biología interpreta que si ya has eyaculado, pues has llevado el acto de inseminar a cabo, ¿no? Entonces ya la especie se puede prolongar y tú puedes ir a descansar. Y si no eyaculas, ¿qué pasa? Pues esa energía la puedes aprovechar. Te quedas con fuerzas. Puedes aprovechar esa energía orgásmica para fines como tu proyecto creativo, tu trabajo, tu deporte o para cultivar tu relación. Lo primero que es importante es asumir, saber, daros ese permiso y saber que es posible tener un orgasmo sin eyacular, que para muchos hombres es impensable, pero sí, es posible, os lo prometo. ¿Y qué consecuencias puede tener? Pues claro, durar todo lo que queráis en un acto sexual, podéis sentir placer en todo el cuerpo, sin focalizarlo en la zona genital, también poder dar más placer, claro, mientras más dure un acto sexual coital en este caso, pues más placer podéis dar a vuestra amante o pareja, y a través de eso también podéis cultivar más intimidad con la pareja. Y si hablamos de, bueno, ya fuera de contexto sexual, pues en la capacidad de no eyacular os dará una confianza en vosotros mismos. Vais a desprender otra energía. Os vais a volver más magnéticos. Realmente cambiará toda vuestra vida. Hay un pequeño peligro, que es el alimentar el ego. Así que cuidado con eso. En el programa voy a hablar de diferentes prácticas, pero lo más importante que quiero que os quedéis es la respiración, el sonido y el movimiento. Sí, son tres cosas que en cualquier práctica tántrica se cultiva porque son herramientas para mover la energía sexual, moverla y sublimarla. Entonces, ¿cómo conseguir esos orgasmos sin eyacular? Pues a través de una práctica, ¿no? Práctica, sin práctica no es difícil de conseguir cualquier cosa. Yo os recomendaría preparar una lista de reproducción de unos 20 minutos. No con música cualquiera, obviamente. Música que os pone, que os conecte con vuestra sensualidad. Y preparar el espacio, obviamente. Todo eso, pero como una práctica con cierta frecuencia, ¿no? Mínimo 3 veces a la semana. Y ahí os podéis visualizar como si estuvierais en un acto sexual compartido. Entonces, puedes cambiar de posiciones, acariciar tu cuerpo, gemir, pero exagerar. De forma exagerada, quiero que respires, que suenes, que te muevas para despertar y mover esa energía sexual. Y no te preocupes en ningún momento si no tienes una erección. Eso es muy importante también. Dejar la mente de lado, estar solamente en tu cuerpo. Puedes acariciar tu pene, claro que sí, pero céntrate también en todo el cuerpo. Reparte ese placer por todo tu cuerpo. También una práctica muy beneficiosa y muy que funciona muy bien es que en inglés se llama edging, que es llevarte al límite. Llevarte al límite quiere decir, ponte en una escala, ¿no? de 0 a 10. Entonces te tocas, te masturbas, te das placer, te llevas al límite, ponte a un 8. Y ahí respiras muy fuertemente y suenas ese placer. Y bajas despacito a un 5. ¿Sí? Y luego vuelves a repetir. Y así haces varias veces. Y si al principio tienes que eyacular, pues eyaculas. No es nada, es que nunca más puedes eyacular. Sí, de vez en cuando no pasa nada. Pero que no te acostumbres a hacerlo siempre porque estás desperdiciando tu energía sexual. Entonces es importante llevar ese impulso orgásmico que crea el placer y distribuirlo por todo tu cuerpo. Y también con ese ejercicio vas creando nuevas rutas neuronales. Que el placer no vaya solo de tu glande del pene al cerebro, sino de todo el cuerpo, toda la superficie del pene. Y ahora os quiero compartir una práctica más que podéis hacer para tener superorgasmos o orgasmos sin eyacular, que son orgasmos prostáticos y que para los hombres heterosexuales suponen un reto más grande, creo. Si estimular tu próstata puede sonar raro, puedes hacerlo desde el periné, que es la zona entre tus testículos y tu ano, pero la estimulación directa a través del ano es más placentera. Para hacerlo, ¿qué te voy a decir? Bueno, lo primero es que te tienes que quitar los prejuicios. Sí, es la base. Quitarte los prejuicios, que ya en sí es un trabajo. Todo lo que estoy contando nos suena como un trabajo. Vas a decir, wow, pero si el sexo debería ser placentero y fácil. Bueno, pero nadie nos enseña las técnicas, cómo realmente ser buenos amantes. Entonces, sí, es trabajo, pero un trabajo que recompensa un montón, te lo prometo. Como cualquier cosa en la vida, ¿no? Con la práctica nos volvemos expertos y expertas. Así que a practicar. Y bueno, nuestra sexualidad no tiene por qué limitarse a nuestros genitales. ¿Sí? Eso es un mensaje que yo quiero divulgar en todas mis canales, en todos mis mensajes. Porque la sexualidad y el placer está en todo el cuerpo, pero también en nuestra mente. Y realmente es una fuerza, ¿no?, que impacta cómo te muestras en el mundo y al mundo. Y cada vez que te masturbas o tienes un orgasmo, pues estás reforzando las rutas neuronales ya bien conocidas por tu cerebro. Piensa que si siempre has tenido un orgasmo, ¿no?, con la misma fantasía, con el mismo porno, con el mismo movimiento de mano, pues así seguirás experimentando el placer sexual. Entonces, al principio de la práctica que yo te sugiero, pues sí, es un poco difícil, como bueno, cualquier cosa nueva que vamos aprendiendo. Con cualquier cosa nueva que supone un reto, se crean conexiones neuronales nuevas en el cerebro y también en la piel. Entonces, salirte de la zona de confort, sí, es un poco, bueno, aburrida o supone un reto. Bueno, pero con eso mismo vas a expandir tu capacidad de sentir el placer. También una cosa importante a tener en cuenta es que durante cualquier actividad sexual, pero sobre todo la penetración anal, pueden despertarse emociones fuertes. ¿Sí? Entonces también es recomendable hacer esa práctica primero contigo mismo, solo, para que te vayas familiarizando con la zona, con nuevas sensaciones que se puedan ir despertando. Piensa un poco que es como ir al gimnasio, ¿no? No, no disfrutas de un ejercicio desde el principio, vas poco a poco entrenando el músculo también, ¿no? Los músculos de tu cuerpo se van desarrollando poco a poco. Entonces, cosas poco agradables, o más bien desagradables, que te han pasado en tus experiencias de adolescente o bueno, incluso vida adulta, en tu vida sexual o simplemente relacionadas con tu cuerpo. Imagínate, yo qué sé, que tuviste experiencias de eyaculación precoz, que fueron recibidas con disgusto, rechazo o decepción por parte de tu amante. O que tuviste, que te sentiste avergonzado por tu cuerpo. Todo eso se puede ver reflejado en tus vivencias sexuales presentes. Entonces, a veces sí que sería recomendable acudir a una ayuda profesional para sanar aquello. Tenerlo en cuenta está muy bien. También a veces, bueno, las mismas herramientas que vas adquiriendo a lo largo de tu vida te pueden ir ayudando a sanar. Entonces, volviendo al ano, hay una vergüenza tremenda, ¿no?, sobre el ano, sobre todo para los hombres heterosexuales, perdón. Hay un miedo brutal de asociarles con homosexualidad. Pero la verdad es que hay mucho placer, hay muchas terminaciones nerviosas en el ano, tanto masculino como femenino. Entonces, si quieres experimentar más placer y sobre todo un orgasmo de cuerpo entero, te recomiendo darle oportunidad a tu ano. Entonces, bueno, lo que ya hablamos de las emociones, pueden surgir emociones incómodas, fuertes, por ese hecho de sentirte penetrado, sobre todo si ya vamos a compartir, a la penetración compartida. Pero también es muy importante, y para cualquier hombre, sentir eso para darse cuenta cómo se siente una mujer al ser penetrada. Que obviamente no es lo mismo la penetración vaginal que anal, pero sí que hay algo en común. Hay una parte de vulnerabilidad que uno puede empatizar más, ¿no? Cómo hay que algo externo se mete en tu cuerpo. Entonces es una práctica que enriquece y te hace entender mejor a tus amantes femeninas o parejas. ¿Qué más? ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos, primero hay que ir desarrollando la familiaridad. Primero tú solo. Porque cuando vayas al sexo con la penetración anal con tu pareja, te aseguro que, y si ya lo juntamos con el sexo oral, pues puedes experimentar orgasmos de tu vida. Si lo empiezas a practicar contigo mismo, pues acuérdate siempre de usar un lubricante, porque el ano por sí no lubrica. Puedes usar un dedo o algún juguete sexual. Estando en la ducha es un buen momento para explorarte ahí, porque ya estás relajado, no hay ningún escrúpulo sobre la higiene, porque te lavas enseguida. Entonces, eso tú contigo mismo. Y todo lo dicho anteriormente entra en juego, ¿sí? Entonces, acuérdate siempre de respirar, la respiración relaja el ano. Si hay placer, una cosa importante, tú para explorar tu zona anal, acuérdate primero de estimular el pene. Tienes que estar excitado para que la zona pélvica se relaje y que seas receptivo, ¿vale? Y es ir muy poco a poco, hay como unos anillos internos que se van relajando muy poco a poco. La paciencia es lo primero que necesitamos practicar ahí, ¿vale? Entonces, para llevarlo a tu pareja, al sexo compartido, es importante hablar de ello, hablar sobre eso con tu pareja para ver también cómo se siente ella o él si estás en una relación homosexual con eso. Sí, también expresar tus miedos, La conversación abierta relaja el tema y facilita luego la práctica. Es importante que la persona que va a penetrar, si eres tú al principio o si luego es tu pareja, pues uñas cortas es una necesidad incuestionable. Jugar con la zona para ir sintiendo cómo se va abriendo es lógico, ¿no? Primero vas tanteando alrededor para ver cómo reaccionas, cómo reacciona la zona. Si tu pareja, por ejemplo, no tiene ninguna experiencia en cómo estimularte, tú, como ya habías practicado contigo mismo, se lo puedes explicar primero en palabras y luego ir guiándola, ¿sí? Pero es muy importante que la mujer tenga una actitud de presencia, de acompañamiento, porque sí, es una destreza que hay que adquirir, no es una cosa que todo el mundo sabemos hacer, nadie nos ha enseñado el sexo, ¿no? Incluso os cuento que hay talleres donde se enseña el placer anal, entonces bueno, quizás os gustaría investigar un poquito más. Así que nada, yo creo que con eso os he contado todo lo que tenía que contar. Así que a por ello, a por ese placer nuevo escondido ahí entre tus nalgas. Y acuérdate, siempre respira, suena y mueve para activar y distribuir la energía sexual por todo el cuerpo para poder disfrutar de los orgasmos sin la eyaculación. Y si quieres llevarlo un poquito más si quieres aprender más realmente, porque claro, en el taller no vamos a llevar el tema al ámbito íntimo, pero sí que vamos a hacer otras prácticas energéticas. Este domingo hay un taller, voy a impartir un taller en mi centro de educación y salud sexual en la calle Feijo 29 de 5 a 8 de la tarde. Todavía hay plazas, por si te interesa me puedes escribir o llamarme al 622 84 90 60 o me puedes también encontrar por Instagram como Alexandra Pitlack, Alexandra con KS, o en mi página web con el mismo nombre, alexandrapitlack.com. Así que os espero y espero que tengáis muy buena noche. Adiós. You feel my heart beating. Do you understand?